sana basa sana pembeni eloki pofalanga papa mama papa mama libalanga na yaki libala ya maloba papa nesa pesangi ngai nyonso nyonso eke na mokepe ngaye papa. Anita Ngapi vous remercie pour la promotion. Vidéo 45, Congo Brazzaville. Et les Aïe, une parade. Africa numéro 1. Scramé, ouais, ouais. motemananga yakanito yambana mwana mamana tinga kubo yanga tenga vina kukufana zuwa zika niko salabwe angana leyeye anita kito kolo kola moi ya tongo fiebe mala lelo kola nina anita na kolo na yo nibuso ya elanga nangai kasi Anita, eh, buka na kase motema na koya eh. Yeah.